Si te gusta este podcast, entra en iVoox.com y recomiéndalo. Así le ayudarás a que gane visibilidad en la mayor biblioteca de audio a la carta en castellano, donde además encontrarás centenares de programas de radio, monólogos, audiolibros, conferencias y otros muchos audios de diferentes temáticas. Ah, y recuerda que iVoox es con V. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Me llamo Orlando Escribano y hoy estoy con ustedes para continuar ahondando en el tema que les presenté en la última oportunidad relacionado con los manuscritos del Mar Muerto, la comunidad esenia de Qumran y las distintas características que se presentaron con relación a muchas teorías sobre el cristianismo original. El tema no deja de ser apasionante y ha dado lugar a una inmensa bibliografía. Y, por supuesto, cada autor ha dado su opinión al respecto, las cuales son muy disímiles, muy interesantes algunas, y vamos a ver si entre tanto ruido podemos vislumbrar un poco de luz. Ustedes recordarán que uno de los hechos más importantes en cuanto a los descubrimientos paleográficos en el siglo pasado fue lo que se encontró en una localidad al lado del Mar Muerto, conocida como Kirbert Qumran, donde se encontraron en primer lugar una cueva con tinajas que contenían una serie de manuscritos. Ya les conté toda la historia de cómo se fue desarrollando el tema. La cuestión es que el interés que despertó en toda la comunidad internacional este tema hizo que se siguiera investigando, seguían dándose, y con el paso del tiempo, desde el año 1946-47, que fueron los primeros descubrimientos, hasta el año 1956, se descubrieron 11 cuevas, todas ellas con rollos y escrituras de distinto tipo, que hemos dado en catalogar en general como, en primer lugar, la literatura propia de esa comunidad que vivía allí, vivía en un monasterio en la cercanía de esas cuevas, un monasterio que estaba construido en las alturas con buena provisión de agua, fundamental para ellos, que tenía sus muros, tenía como lugar principal de reunión un refectorio donde la reunión que allí hacían los miembros de esta comunidad tenía un carácter casi sagrado, un escritorium donde trabajaban todos los copistas que iban redactando todos estos manuscritos que después, cuando llegó el momento de la desintegración de Israel a raíz de la caída del Segundo Templo, fueron escondidos en estas distintas cuevas. Otra literatura que se encontró fue una literatura bíblica o parabíblica, muy interesante en cuanto a que cubría un periodo de la historia del cual no existía ningún documento de esa época. Había como un salto desde el siglo III, II antes de Cristo hasta el siglo I, II después de Cristo. Y bueno, justamente todo lo que se descubrió en estas cuevas pertenecía a material que había sido pergeñado durante esa época, lo cual era apasionante. Tan apasionante resultó el tema de su estudio e investigación para poder comparar el material hallado con las escrituras judías e incluso con las escrituras cristianas, hizo que se formara una comisión internacional con una cantidad de eruditos de distintas ramas de la ciencia, de la historia y de la Biblia, de estudiosos de la Biblia, que para estudiar todos estos temas, Comisión Internacional, al cual en un momento se le adjudican distintos lotes de los manuscritos como para que pudieran irlos ordenando y darlos a conocer, traduciéndolos y darlos a conocer al público. Lo curioso del caso es que este fue un proceso que pasaban los años y no se producía, lo que se iba conociendo era muy poco, y empezó a formarse todo un movimiento internacional que en un momento creó una cuestión que dio a llamarse los escándalos de los manuscritos del Mar Muerto. ¿Por qué no se daban a conocer después de 40 años? Todavía en los años 90 no habían entregado los estudiosos sus resultados. ¿Qué pasaba? Había peligro para la ortodoxia judía, para la ortodoxia cristiana, y empezaron a aparecer voces de todos lados y presiones sobre todo de todos lados, sobre todo teniendo en cuenta que en algún momento se había tomado el recaudo de fotografiar todo este material, y aquellos que tenían esas fotografías en Estados Unidos amenazaban con publicarlas y darlas a conocer, pasando así por sobre todos los catedráticos que eran los encargados de darlas a conocer y que tenían derechos adquiridos sobre las mismas. Ustedes van a encontrar a partir de ese momento, a medida que cada cual iba publicando sus descubrimientos y haciendo sus tradiciones, iba planteando tesis sobre qué fue esta famosa comunidad, ¿no es cierto? Bueno, de eso vamos a hablar hoy. Les agradezco la bienvenida con la cual he sido recibido a través de la red. Pienso que el tema es interesante porque es un tema de investigación y porque nos da la idea de que nada es fijo, todo es vivo, ¿no? Recuerdo lo curioso del caso, en este caso, es que se piensa que la Biblia, el Pentateuco, por ejemplo, quedó inamovible desde que fue recibido por Moisés a través de la divinidad, y que sin embargo la historia y todos los documentos demuestran que no es así, que es algo que a través del tiempo se ha ido modificando, se ha ido progresando, han ido apareciendo nuevas ideas, se han ido perfeccionando los textos, tanto bíblicos como en este caso los mismos textos de la comunidad, que no sostienen muchos de ellos lo mismo que sostenían allá por el año 200, cuando la comunidad nace, hasta el año 100 o 100 después de Cristo, que la comunidad deja de existir como organizada. Esta es una comunidad que tenía una característica muy, muy especial, que la hacía única, única a los ojos de todos los historiadores que nos las dieron a conocer primero. Historiadores como Plinio, como Filo y como Josefo, que nos hablaban maravillas de estos pueblos denominados los esenios. Tenían carácter de curadores, de sanadores, y con un régimen de vida sumamente ascético, siendo el ejemplo de todos los pueblos de su época. Tanto prestigio tenían ellos que el mismo Herodes no se animaba a tomar ninguna medida con una comunidad que había adoptado un régimen conventual totalmente extraño a lo que era la costumbre de Judea y de Israel. Esta comunidad pensó que en un determinado momento, después de la época de la crisis que nace en la historia judía por la entrada de todo el pensamiento griego y, este, y la manera de ser griega dentro de sus costumbres. Se forma una época de una crisis y una reacción que está dada por una dinastía llamada de los Macabeos, y a partir de allí se produce un recupero o un intento de recupero de las propias tradiciones, y se crea una escisión entre los usurpadores y el pueblo judío. La historia nos cuenta, los mismos manuscritos que se encontraron en Qumran, nos cuentan que esta comunidad, que estaba como perdida en el desierto, esta es una idea muy proficua, es una idea que nace en algún párrafo de Isaías y que se va a ir prolongando a través de toda la historia religiosa, tanto del pueblo judío como después del pueblo cristiano. El estar como perdido en el desierto, ¿no es cierto?, hasta que se le suscita un maestro de justicia, un intérprete de la verdad, un personaje prácticamente mítico, pero muy concreto, que es el que alienta un nuevo pacto, una nueva alianza, apartándose del templo oficial de Jerusalén, al cual consideraban que había sido dominada por la impureza y por la herejía. Tal es así que se dice que en Damasco, allá más o menos alrededor del 200 antes de Cristo, se forma lo que nos cuenta el documento de Damasco, la comunidad de Qumran bajo la dirección de un maestro de justicia con estas cualidades tan especiales de ser el conocedor de los misterios, el único intérprete verdadero de la ley, y que forma una comunidad que a través de su misma literatura y a través de todos los informes históricos ha sido una comunidad casi única en la zona, en la época en que estamos refiriendo estos hechos. Esta comunidad se crea con un sistema bien iniciático, como una escuela de misterios, bien al estilo y recibiendo el influjo de la escuela pitagórica, con un año de presentación, dos años de prueba, pudiendo recién ingresar el tercer año, entregando todos sus bienes, purificándose y viviendo de acuerdo a las reglas de la comunidad, que eran sumamente estrictas. Creo que eso, algo de eso hemos hablado en la última oportunidad. Lo interesante que nos puede quedar para hoy es hacer referencia a las ideas que surgieron en todo este equipo de investigadores con respecto a qué representaban los personajes y esta comunidad de Qumran. La mayoría de ellos, o muchos de ellos, aceptan la idea de que el lenguaje de los escritos de la comunidad, como puede ser el rollo del templo, como ser la regla de la comunidad, tenía un carácter esotérico, un carácter que se necesitaba un cierto grado de iniciación en las escuelas de misterio para poder interpretarlos correctamente, en que en definitiva el único intérprete válido era justamente el maestro de justicia, el máximo dirigente de esta comunidad. Siendo así, vamos a ver que algunos escritores nos van a decir ideas muy muy muy extrañas respecto a este tema. Y como este tema requiere desarrollarse dentro de un esquema más general, nos vamos a tomar una pequeña pausa para organizarnos y seguir adelante. contactar con la Sociedad Teosófica, llamar al siguiente teléfono 011-4901-6665. Email teosofica.buenosaires@gmail.com. Página web www.buenosaires.sociedad-teosofica.com.ar. En Facebook, Sociedad Teosófica Buenos Aires. Bueno, estoy viendo aquí uno de los dichos de Jesús, según Tomás. Corta un trozo de madera y allí me encontrarás, levanta una piedra y allí me encontrarás. Este párrafo surge de los dichos de Tomás, o el mal llamado Evangelio de Tomás, que se conocía a través de la historia hasta que se encontró el texto completo en Hagnamadi, allí en Egipto, allá por los años 50 del siglo pasado, ¿no es cierto? Realmente es hermoso todo lo que es los dichos de Jesús según Tomás. Vale la pena leerlo, y les voy a dar una pista, nos da un nivel esencial, un primer nivel de lectura de toda la literatura existente sobre el cristianismo. Porque de la literatura existente sobre el cristianismo es una superposición de distintos niveles, que comienza con este nivel. Jesús dijo, es algo parecido a cuando uno lee los sutras budistas y siempre que aparece un sutra comienza así he oído. O sea, Buda dijo. Acá Jesús dijo. A través del tiempo se va creando un segundo nivel, que es un nivel anecdótico o biográfico, para ponerlo en un contexto, todas estas enseñanzas que venían de Jesús, y después aparece el nivel que es el típico de la época y que ahora vamos a tratar, porque se ve muy bien reflejado en la comunidad de Qumran, que es el nivel apocalíptico. Toda esta comunidad y todos los apasionados de Israel, los Hasidín, como decían algunos, que podrían haber sido los antepasados o los que representaban a los esenios, estaban a la espera de la llegada del Masía, del Salvador, y vivían épocas apocalípticas, que son las épocas que conocemos como las del fin del mundo. A través del tiempo, la humanidad ha vivido varias épocas apocalípticas e incluso actualmente estamos viviendo un anticipo de una de ellas, porque todas esas historias sobre las pirámides mayas y todo lo que eran los calendarios mayas y las profecías mayas también nos están dando a entender que estamos llegando a un fin de los tiempos. En fin, en todo caso, lo que la historia siempre nos marca son que hay ciclos que comienzan y terminan para dar lugar a nuevos ciclos. Este es un tema que lo vamos a tratar en alguna otra oportunidad. aquí en Qumran, esta comunidad se aparta y vive en un estado de extrema pureza porque considera que el templo de Jerusalén está contaminado, y entonces ellos rigen su vida de acuerdo a determinados principios que les permiten convivir con los ángeles. Ellos creían que los ángeles formaban parte y estaban con ellos en la comunidad. De ahí la extrema rigidez que tenían en sus costumbres, su alta moral, su ascetismo, su pureza y su apartamiento del resto del mundo, y las condiciones bastante exigentes que les pedían a aquellos que querían ingresar a esta orden. Ustedes saben que de los estudios que se empiezan a dar por todos los estudiosos que habían tomado a su cargo la traducción de los manuscritos, aquellos de origen judío empezaron a tirar la idea de que la comunidad de Qumran era una especie de comunidad rebelde contra el régimen judío imperante en esa época, que estaba dominado por lo que se da en llamar secta o por la escuela de los fariseos. Según ellos, los fariseos llegan a un trato con Roma para no ser exterminados y poder seguir prosperar en virtud del problema que se había planteado con Roma, y que terminan finalmente con la diáspora, ¿no es cierto? Es lindo saber y estudiar que la Torá, lo que los cristianos dirían la Biblia judía, fue estratificada en un concilio en el siglo I después de Cristo, en un idioma que está hecho de consonantes y no tiene vocales. De ahí que su interpretación necesitaba una cierta especialización. Esto nos está indicando que hasta que se fijó el texto definitivo de la Torah judía, de la Biblia judía, esta se fue modificando, como nos lo indican las mismas documentaciones existentes en Qumran, que se iba modificando, se iba agregando a los distintos libros del Pentateuco, se iban arreglando párrafos o quitando párrafos de acuerdo a la visión que tenía en ese momento el estudioso que estaba a cargo. Por otro lado, lo que llamó poderosamente la atención fueron dos figuras que aparecen claramente como controvertidas dentro de la comunidad y dentro del mundo judío de esa época, que es el maestro de justicia y el llamado maestro de la mentira. Como que hay intereses contrapuestos y hay una lucha entre los dos, y hubo incluso intento de muerte de uno contra otro. Hay textos que podrían indicar que el maestro de justicia habría sido sacrificado, incluso colgado, pero esto no es algo que surge con meridiana claridad. Esto es algo discutible, algunos autores lo sostienen. Como también sostienen algunos autores que en realidad la interpretación de toda esta literatura se tiene que hacer con determinados métodos de cierto corte cabalístico, en el sentido de que las palabras pueden ser manejadas a un cierto nivel de conocimiento, y que, por ejemplo, algunos de ellos dicen que el que sería el verdadero maestro de justicia era Juan el Bautista, y que el maestro de la mentira, ¿quién podría ser? El maestro de la mentira era Jesús. Bueno, hay literatura al respecto, hay posturas al respecto, y es un tema que está justamente a la discusión. Se dan, por supuesto, distintos argumentos, ¿no? en el momento desde el hecho de que evidentemente Juan el Bautista fue el que inició ese movimiento de tipo profético y restaurativo dentro de Judá, y que vivía de la pureza y era la voz que clamaba en el desierto, y que fue en realidad ajusticiado por sus ideas, ¿no es cierto? Más allá de esto, hay otros que cambian los personajes, que nos llevan a una época más cercana y nos dicen, no, el maestro de justicia era Jesús, pero el maestro de la mentira era Pablo, porque Pablo cambió radicalmente. Cuando la intervención de Pablo le da un giro radical a todo el movimiento cristiano de su época. Entonces tendríamos como maestro de justicia a Jesús y maestro de mentira a Pablo. Justamente, tema ligado a Damasco. Hay tantos argumentos. Todos, cada cual tiene sus argumentos tomados de todas estas cosas. Hay una escritora de Australia, una australiana, que nos decía que el maestro de justicia era el hermano de Jesús. Que fue la cabeza de la iglesia allí en Judea, de la iglesia cristiana, y que justamente Pablo sería el maestro de la mentira. Hay cambio de figuritas, cambio de personaje. Todas las discusiones y todos los argumentos que se vertieron con respecto a todas estas posiciones. Voy a ver si trato de leer algunas cosas, ¿no es cierto? Hay muchos autores muy serios que nos dicen que, por ejemplo, Wilson, muy influido por el catedrático francés Dupont-Somer, nos decía que la cuna del cristianismo fue Conrad, ¿no es cierto? En cambio, hay otros autores también muy respetados en su momento, como Puech, decían que muchos esenios se convirtieron al cristianismo, pero que Jesús no fue esenio. Y en cambio Dupont-Somer, ya conté la anécdota, veía al maestro de justicia como la encarnación de Jesús. Por otro lado, hay autores que dicen, ¿y dónde aparece Jesús? Jesús no aparece por ningún lado. Y cuentan una historia, que es un cuento de Anatole France. El procurador de Judea, en una conversación con Pilato, le preguntan, ¿y Jesús de Nazaret? Y este procurador de Judea, que sabemos que era Pilato, decía, ¿quién? No me acuerdo, no sé quién es. Como diciendo, ¿quién lo conoce? ¿No? Como se ve, da para todo, ¿no? Lo cierto es que aparece con profunda fuerza todo este mensaje y todo este pueblo tan particular. Se llega incluso a autores con cierto prestigio, como un autor de Oxford, que llega a decir que todo el cristianismo primitivo nace de una imitación fraudulenta a Qumran, y que en definitiva surge de ser adictos a un hongo, y de alguna manera ser drogadictos, ¿no? Fíjense hasta el extremo que se ha llegado tocando todo este tema, ¿no? A Bautista que yo encuentro a Pablo ambiguo. Son muy interesantes todas las propuestas. Lo lindo del caso es que se vivía en esa época un mundo apocalíptico. Se terminaba el mundo. Entonces se estaba a la espera, a la vuelta, de que aparecieran los Mesías. La comunidad de Qumran tiene textos muy claros que establecen que había por lo menos dos tipos de Mesías por llegar. Uno era el Mesías de la casa de Aarón y otro era el Mesías de la casa de David. O sea, un Mesías sacerdotal y un Mesías reinante, príncipe. Todo esto se conjuga cuando se habla y se le da el título de príncipe. Se habla también de la llegada de un profeta, y siendo ese profeta para todos los judíos siempre el profeta que ha de venir es Elías, que tenía que volver. Recuerden la anécdota cuando le preguntan, es Elías, refiriéndose a Juan el Bautista, y que Jesús contesta, Elías ha venido, pero no lo han reconocido. Eran todas las esperanzas mesiánicas que tenía el pueblo judío. Pero fundamentalmente la esperanza estaba en un Mesías real que iba a restaurar el reino. Lo iba a independizar y más allá de eso iba a sojuzgar a todos los enemigos. Fundado sobre todo en la enseñanza del sacerdote supremo del Mesías sacerdotal, del Mesías de la casa de Sadoc, de Araón. Hay textos muy cruzados sobre la aparición de los Mesías, y la idea del Mesías que ha de venir es una idea que dio lugar a que se propagara a través del tiempo, y se propagara a través de las culturas y los distintos movimientos religiosos que de allí en más siguieron surgiendo, más allá de la ortodoxia que fue predominando. Siempre se esperaba el fin del mundo, que en el cristianismo llegó a ser un fin de milenio, muy parecido a lo que enseñaba el mazdeísmo, el zoroastrismo de los mil años. Y en definitiva, el sistema era un sistema claramente dualista, en la medida en que había un gran conflicto entre el mundo de la luz y el mundo de la oscuridad. En toda esa época y en todo ese medio geográfico existía la gran influencia de un movimiento que se dio a conocer como el gnosticismo, al que se le dio la característica de ser dualista, como se le adjudicaba la característica de ser dualista al movimiento madeísta o zoroástrico. También se le da el carácter de dualista al movimiento de los esenios, porque aparece muy claramente la división entre los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas, y la lucha, una lucha que se iba a presentar en el fin de los tiempos entre las huestes de uno y otro bando, asistidas ya unas por los ángeles y otras por los demonios. Esta idea ha persistido a través de la historia, yo ya lo he mencionado, hemos tenido desgraciadamente algunas referencias a esa lucha de la luz contra la oscuridad, muy interesadas, y cada cual siempre trata de juntar agua para su molino, ¿no? Todo el mundo se cree que está en el campo de la luz y que los demás están en el campo de la oscuridad. Lo cierto es que toda la enseñanza que uno puede traer de la inmensa sabiduría que tenían estas comunidades requiere un poco más de, no solamente de cordura, sino de esfuerzo para que cada uno de nosotros pueda sumergirse en las mismas y tratar de sondear el mensaje más allá de las meras palabras, que es un mensaje que va a hablar a toda la humanidad y que no va a ser un mensaje de lucha, de separación, sino un mensaje de amor, como claramente es el mensaje que vino a instaurar el Maestro Jesús. Bueno, de ahí en más, sobre este tema hablaremos en el último párrafo. Thank you. Para contactar con la Sociedad Teosófica, llamar al siguiente teléfono 011-4901-6665. Email teosofica.buenosaires@gmail.com. Página web www.buenosaires.sociedad-teosofica.com.ar. En Facebook, Sociedad Teosófica Buenos Aires. Sí, volvemos y para no olvidarnos, pasamos un aviso. El mes que viene, durante el mes de noviembre, todos los sábados a las 17 horas, se va a dar un curso de aproximación al estudio comparativo de las religiones. Este curso va a estar formulado sobre 4 nódulos, donde se va a intentar dar una idea e introducir el tema dentro de la Kabbalah, dentro del sufismo, dentro del gnosticismo cristiano y dentro del gran vehículo o Mahayana del budismo. Así que están todos invitados para contactar, anotarse. Tienen los teléfonos de la Sociedad Teosófica o pueden concurrir por la misma, todos los días por secretaría y a los trabajos que se realizan los sábados a las 17 horas. Vamos a continuar con la última parte de este trabajo y había allí una inquietud que se me salió de foco en el sentido de que le interesaba lo que podrían pensar los gnósticos en aquella época. Sobre el gnosticismo habría que hablar en particular y sobre todo habría que hablar ya con la gran base que nos da el encuentro de la mayor parte de su literatura en Hagnamadi, en el Alto Egipto, donde se encuentran la literatura de Valentino, la literatura de Bardesanes, los grandes libros del gnosticismo cristiano, cuya característica es guiarse con un lenguaje muy particular, con el cual hay que hacerse afín, pero que evidentemente el que es estudioso de las escrituras se da cuenta del profunda influencia que tuvo sobre todos los movimientos cristianos. Así como todas estas ideas del esenismo tuvo influencia no solamente dentro del cristianismo, sino incluso dentro del judaísmo, como se puede certificar a través de los caraítas y a través de ciertos movimientos que después pasaron a Europa, como los albigenses, los cátaros, los bogomiles. Es algo muy, muy, muy, muy rico, y un estilo de vida, una forma de ver, de enfocar el mundo y sobre todo de enfocar el conocimiento de sí mismo, que fue muy interesante, que lamentablemente los intereses de la época no dejaron que prosperara. En esta última parte vamos a ver qué podemos decir en cuanto a los esenios y Jesús. Sí, no cabe ninguna duda. Leyendo toda la literatura, que ya les digo, la mayor parte de la literatura ya está traducida, está en castellano, se puede conseguir en las librerías, uno puede leer y darse cuenta de cuántos párrafos sirvieron de base que después fueron tomados por los evangelistas, sobre todo por Mateo, por Juan, por todas las ideas con relación a cómo vivía la comunidad de Qumran y cómo vivía la comunidad de los primeros cristianos. En ese sentido, ya trajimos a colación el párrafo de una voz que clama en el desierto, refiriéndose a Juan el Bautista, de la cual hacen ecos Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y de la cual habla claramente la primera regla de la comunidad. En la primera regla de la comunidad está esta expresión que después es utilizada por los evangelistas. Otro hecho que es fundamental es el hecho del bautismo. Este es un bautismo de inmersión, ¿no es cierto?, que se aplicaba en Qumran para no solamente para la purificación, sino también para el perdón de los pecados. Jesús nos habla de un bautismo de Espíritu Santo y de fuego. Y hay algún documento encontrado en Qumran, en la Cueva 1, que nos da una idea parecida a este tema de que se debe ser bautizado con el Espíritu Santo, ¿no es cierto? La idea de un Mesías apocalíptico se aplica plenamente a la figura de Jesús, como la idea de que ha sido siempre tratado como un maestro, como un rabí, y ha sido visto como un profeta. Y hasta el día de hoy, la comunidad musulmana, el Corán trata a Jesús como el profeta de la pureza, el profeta de la justicia, con un lugar muy especial. Hubo otras personas que lo veían como un celote, es decir, como uno de los que luchaban por conseguir la liberación de Israel, cuando evidentemente en la figura de él no estaba el hecho de la violencia, sino todo lo contrario. Recuerden la anécdota cuando Pedro, cuando van a prenderlo a Jesús, Pedro corta una oreja con su espada y Jesús lo recrimina, ¿no? Y le dice que se deben cumplir las cosas tal cual estaban previstas. Está muy claro el régimen de vida. El régimen de vida era de... Por eso se llamaban los pobres. Se llamaban los pobres, se llamaban los descaminos, se llamaban los numerosos. La renuncia, la riqueza, de vivir en un régimen de comunidad de bienes, semicomunista, digamos, de propiedad. Y otro hecho característico que surge también de los evangelios es el cuando los evangelistas salían de su lugar, se trasladaban a otros lugares y sabían que iban a ser recibidos y protegidos en otras comunidades. Y lo mismo pasaba con los esenios. Los esenios se iban con una mano atrás y otra adelante, porque en cualquier lugar había una comunidad esenia que los recibía y lo acobijaba. Estos son hechos que son comunes a ambos movimientos, ¿no? El común también el sistema de curaciones, de exorcismos y de imposición de manos. Todo eso lo hacían los esenios y todo eso también lo hacía Jesús. Las normas sobre la prohibición del divorcio que establece Jesús estaban bien claras en el rollo del templo, en el documento de Damasco. De allí vienen. La última cena, por ejemplo, según las cuentas de los evangelios, no se produce el viernes, el día de la Pascua judía, sino se produce un miércoles, y en todo caso caería dentro de un calendario que no era el calendario judío usado en la época, sino un calendario tipo solar, propia de la comunidad. Y además la celebración de esa cena era una cosa bastante usual entre los esenios, esos ágapes. Tenemos otro detalle, que la denominación que hace Jesús siempre del Padre, Abba, Padre. Se dice que en el Antiguo Testamento no aparece, aunque sí aparece en algún salmo de una cueva de Qumran, en el 4 Qumran, el salmo sobre Josué, y también en otra escritura de Qumran, donde habla de mi Padre y mi Señor. La adjudicación de ser hijo de Dios, en Qumran también se habla de que son hijos de Dios y que es hijo de Dios el Maestro, y se habla del Señor. También aparece la idea de los hombres de buena voluntad que menciona Lucas, y que se mencionan en estos escritos qumránicos, la idea del hijo del hombre, que es una idea que viene de Enoch, pasa por Daniel y que está bien especificada en la literatura de Qumran y que es utilizada en los evangelios. Algo muy precioso como es el sermón de la montaña, que es una maravilla de sabiduría y que aparece en otro nivel de desarrollo, pero como un nivel primigenio al cual podría dar lugar el nivel de que después apareces en los evangelios, que son las famosas bienaventuranzas y que se suceden en la literatura de Qumran. Generalmente se habla del amor, de amarás a tu prójimo, amarás a tus camaradas, y el tema del odio a los enemigos aparece en la literatura de Qumran, y aparece en la regla de la comunidad. En cambio, Jesús se quedó con la parte del amor, no del odio al enemigo, sino al contrario, que al enemigo también había que incluirlo entre ese amor. La célebre petitorio que nos hace Jesús de ser perfecto como nuestro Padre es perfecto en el cielo, surge de la cueva 1 de Qumran y claramente de los dos caminos, el camino de la luz y el camino de la oscuridad, que es la regla de la comunidad. Y otra muy interesante cuestión que surge en la literatura de Qumran es la parte de la represión fraterna. Y en los Hechos de los Apóstoles y en la literatura evangélica aparece cómo es la represión fraterna entre los primeros cristianos. Es decir, se le daba la oportunidad al infractor, se buscaba un testigo, después en la segunda oportunidad se buscaban dos testigos. Es todo un procedimiento muy delicado para poder reprender ante una falta al camarada, al hermano. En el Evangelio de Juan aparece claramente todo el tema del dualismo cósmico, escatológico, entre luz, tiniebla, entre la verdad y la mentira, entre la batalla entre las luz y las tinieblas, y aparece el famoso prólogo de que nos enseña que todo lo que es aquello. Tanto la justificación por la fe como el tema de la gracia de Dios surgen claramente también de la literatura de Qumran. Ustedes se dan cuenta que este es un tema inacabable. Es un tema que se puede seguir hablando, se puede seguir buceando. Justamente la intención desde aquí, desde este lado, es moverlos a ustedes a su propia investigación. En el curso que se va a dar sobre religiones comparadas, se va a intentar darles la idea de que uno se tiene que animar a leer y tratar de interpretar la literatura original, no una literatura digerida por otros y de segunda mano, sino con los conocimientos que uno tiene y con el conocimiento que, con los lineamientos que se van dando, cómo se puede interpretar toda la literatura religiosa de todo el mundo, para llegar por fin a descubrir la gran verdad de la vida una, que a todos nos protege y que se manifiesta en todos, en todas partes, por más que se cubra de distintas maneras en todo tiempo, lugar y época. Y hasta aquí llegué, y hasta aquí nos vemos. Me despido con mucha suerte y nos vamos.